Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Seguimos con las 20 mejores canciones de la semana y esto le mandamos un saludo a nuestros amigos del Punto Jalapa en Veracruz, México, la 98.5. La 107.9 es la consentida en San Luis Río, Colorado, en México. También en Odessa, Texas, nos escuchan en La Caliente. Y la 96.1, la consentida en Mazagua, Nicaragua. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Número 14. 14. El lugar número 14 de esta semana viene aquí. Sé, llegamos al fin del camino. Tanta costumbre nos rebasó. Confieso que perdimos toda la ilusión. Estoy temblando y abriéndome el corazón, pues no será fácil jamás decir adiós. Al lugar número 13 ponemos esta canción que está subiendo fuertemente. Dos estrellas ya estos hermanos. Jesse Joy, una buena canción sin duda. Esto es Chocolate. Tú esa es mi canción. Le das un buen sabor a cada situación. Siempre. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y hacemos la pauta obligada dentro del programa para hacer la dedicatoria a distancia. En este momento nos salimos de las 20 mejores para irnos tiempo atrás y escuchar un éxito del ayer que va acompañado por lo general de una historia o una dedicatoria que nos envían a través del internet. Entra a www.omardavila.com y mándanos, cuéntanos tu historia. Todos tenemos un soundtrack de nuestra vida y tenemos algunas canciones que nos marcan algunos momentos que queremos recordar o que nos llenan de alegría o nos llenan de tristeza, qué sé yo. Bueno, pues esa historia es la que queremos que nos envíes y dedícale a alguien especial una canción. En esta ocasión vamos a salirnos un poquito del concepto solamente para mandar saludos, porque también nos escribe gente que nos pide saludos y bueno, pues se los mandamos. Como Jenny, que nos sintoniza en México, en Cananea, Sonora. Jenny dice: hola Omar, tan solo te escribo para saludarte y decirte que me encanta el programa. Yo te escucho por la 93.3, que es la consentida, y decirte que la próxima semana va a ser mi cumpleaños y te quería pedir por favor una canción, la que tú quieras, pero me la dedicas, ¿eh? Sale Jenny, la que vamos vamos a programar aquí, esa va para ti, ¿eh? Feliz cumpleaños, Jenny, para ti todo. Luego, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, a ver, ¿quién se llama? Rosy Cifuentes. Hola Omar, ¿cómo estás? Es la primera vez que te escribo. Lamentablemente aquí solamente te podemos escuchar los domingos, porque ese día pasan tu programa. Trataré de escucharte por internet. Tu programa está padrísimo y me encanta escucharlo. Un saludo para ti y para todas las personas que te escuchan. Rosy, gracias por comunicarte, Rosy Cifuentes, allá en Carolina del Norte. Por allá nos escuchan en La Rebelde, ¿verdad? ¿Qué pasa, Network? Y luego en Franklin, en Tennessee, que esta estación de radio yo no la tenía en mi directorio. Qué buena onda que nos escuchan allá en Tennessee, en Franklin. En la 1380, la que manda. Saludos allá, Juan Plasencia. Dice, hola, quisiera felicitarlos por su programa. Está genial, los escuchamos acá en Franklin, Tennessee. Toda la raza de Degollado, Jalisco, que radicamos por acá. Sigan adelante, saludos. Para allá, para Franklin, Tennessee, Juan Plasencia y toda la gente. Un saludo para todos ustedes. Vamos con una canción fuera del Top 20 para recordar años atrás un buen tema. Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí. Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí. Quiero pensar que no tardará, porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda. Bueno, pues por aquello de que dónde están, porque nos mandaron muchos correos electrónicos y estábamos diciendo en dónde nos escucha cada quien. Bueno, pues la canción le queda un poquito. ¿Dónde estás, corazón? De Shakira, la recordamos del primer disco que le conocimos ya internacionalmente, El Pies Descalzos. Muy buen disco. Ya regresamos con más éxitos al Top 20. Si buscas casa en Hermosillo y tienes Infonavit, esta es tu oportunidad de tener no solo casa, también dinero. Sí, en créditos Infonavit e Infonavit Total puedes calificar para bonos en efectivo. Invierte en casa en Hermosillo, al norponiente de la ciudad. Infórmate sin compromiso, marcando al celular 044-6621-2404-91. Repito, marca al celular 044-6621-2404-91 o envía un correo electrónico a teregranados@hotmail.com. teregranados@hotmail.com. Tu casa en Hermosillo con Infonavit y un bono en efectivo.